La ventaja de la opción o la cajita que uno nada más le hace clic y se hace inmediatamente. Vamos a pasar entonces a algunos. En audio lo más popular, siempre que se habla de Creative Commons, el ejemplo más fácil de hablar es como la música. Ah, si yo tengo una canción, tú llegas y la remezclas, porque es algo fácil de entender. Tenemos a Jamendo siendo el sitio en línea de streaming número uno de música libre. Además, Jamendo tiene algo muy bueno que no solo permite el streaming, sino también la descarga y la opción para licenciamiento para usos comerciales. Entonces, si yo llego, subo mi música y digo que me interesa participar en el proceso de comercializar mi música, la gente igual la puede bajar, pero si alguien dice, ok, yo quiero usar esto para una producción comercial, puede licenciar la música. Hace un pago el que corresponda y Jamendo se queda el 50% y el usuario se queda el otro 50%. Luego, bueno, de Jamendo sí puedo criticar que la interfase no es tan atractiva y sufre algunas deficiencias, pero es la mejor opción en lo que es streaming libre. Luego está Bandcamp. Bandcamp es un caso particular y es algo que quiero rescatar. Cualquiera que produzca música me parece la mejor plataforma para distribución de música. La gente llega, tiene un espacio personalizado, sube un track de alta calidad y la gente luego tiene la opción de descargar muchos formatos diferentes, incluido .ogg, formato libre, y usted puede dar la opción para que se descargue la música en un formato de baja calidad, pero puede dar la opción para que la gente pague una cantidad que usted controla. Usted decide exactamente cuánto paga la gente. Y por un formato de alta calidad, o si quiere, a manera de donación, se pueden subir sencillos individuales como discos completos, sin límite de duración, se pueden hacer embeds de los players. En verdad es un servicio muy completo. El único problema es que carece de un sentido de comunidad. Cada perfil de Bandcamp está aislado del otro, entonces descubrir propuestas interesantes dentro de Bandcamp puede ser un poco enredado. Y el último, dentro de lo que es el audio, bueno, de hecho, ahora más tarde se va a publicar un documento que tiene más de todo esto. Digamos, en audio yo puse como seis opciones, estoy hablando de las tres principales y toda esta descripción que está dando va a estar en ese documento. Indaba Music es una comunidad muy interesante porque no solo permite subir y compartir música, sino que tiene herramientas en línea en las que la gente puede grabar sus instrumentos directamente en línea y mezclar en sesiones múltiples donde yo puedo decirle a fulanito que llegue, se meta, nos metemos en una sesión y los dos podemos empezar a mezclar sobre una misma pieza en tiempo real. Además, la comunidad de Indaba es muy fuerte y promueven concursos. Hay muchos concursos constantemente que promueven trabajar sobre el trabajo de otros o sobre las obras de otras personas. Y usan la licencia de Creative Commons para incentivar que no haya trabas en ese proceso. En verdad es un ejemplo muy particular, muy bueno. Luego, fotografía. Con la fotografía, Flickr yo creo que es el caso de más éxito a razón de que yo sé por experiencia personal que mucha gente llega y conoce las licencias Creative Commons por Flickr. Si uno entra al portal de Flickr, la página principal tiene una foto licenciada bajo Creative Commons. Algunos podrían decir que es una táctica comercial para que usen la foto que quieran sin tener que pagar a nadie. A mí me parece que no es así, pero bueno. Yo creo que con la fotografía el caso importante es que es la creación que está más accesible a todos. O sea, con una cámara digital todos somos creadores, entonces he ahí la importancia de Flickr. Flickr no solo permite subir fotografías bajo licencias Creative Commons explícitamente, sino que incentiva. Hay muchas comunidades muy fuertes, hay demasiado material donde encontrarlo, es fácil encontrarlo en Flickr. Y además de que ha abierto otras puertas muy importantes, Flickr incentiva a que museos o ONGs o algún otro tipo de instituciones con carácter histórico, suban sus archivos de fotos para que estén para que estén acceso libre de todas las personas y se arman bancos de museos muy importantes alrededor del mundo que suben sus fotos a Flickr. porque la gente sabe que puede encontrar ese contenido ahí. Y como, como se los digo, para mí no hay un servicio comparable a Flickr, a lo que es publicación, no solo fotografías, también pueden subir sus trabajos de ilustración, pero Flickr es conocido en su mayoría por lo que es fotografía. Luego está Picasa. Picasa es un servicio de Google que de entrada lo que parece ser es un software para edición de fotografías, que eso lo es un software para edición de fotografías gratis. No es open source, hasta donde tengo entendido. Pero no solo es un software de edición de fotografías, sino también es una galería en línea. No puedo decir que la interfaz sea tan amigable como Flickr, ni que la comunidad sea tan fuerte, ni que sea tan atractivo y demás, pero permite licenciar explícitamente bajo Creative Commons. Viene, si tiene una cuenta de Gmail, es una cuestión de hacer un clic en una caja para que uno ya tenga el servicio de álbum de Picasa. Y el software que ofrece Picasa para subir fotos, modificarlas, editarlas y no sé qué, me parece los mejores software para edición de fotos gratis. Entonces, hay una ventaja, digamos, que no tiene Flickr. Vamos a ver qué sigue, porque no recuerdo. Portafolios. Portafolios, con esto me refiero a lugares donde puedan subir en su mayoría trabajos de arte, diseño, fotografía, escultura. La primera, Behance. Behance es la comunidad de diseño más respetada del mundo. Es un poco elitista, algunos podrían decir es por invitación, pero usted nada más manda un correo y se los van a mandar, entonces es mentira que es tan excluyente. Pero Behance incentiva el uso de licencias Creative Commons, y de hecho en Behance se puede encontrar material bajo Creative Commons de una calidad que es extraño encontrar dentro de otro contexto. Es bueno ver cómo artistas de Europa y Estados Unidos con niveles de producción altísimos le han perdido el miedo a las licencias y las usan en verdad para proyectos que de hecho son comerciales o no, o a veces meramente personales. Luego DeviantArt. DeviantArt es la comunidad de arte más grande del mundo. Es tan grande que es como un pequeño país. Yo creo que la última vez que revisé eran como 3 millones de usuarios. Es algo ridículo, en verdad. Y permite, de hecho es más claro, se ve más claramente en la licencia que se puede usar, que queda explícito el uso bajo Creative Commons. Y permite más, hay más aceptación de más tipos de propuestas que en Behance. Como se los digo, Behance es más diseño, fotografía y por ahí se quedó. En DeviantArt hay más escultura, fotografía libre, o hay gente que nada más sube stocks de fotografía a manera como se hace en Flickr. Luego pasamos video. Vamos a ver, bueno, primero hablar de YouTube, porque es raro, porque YouTube es como una batalla campal entre el copyright y las empresas y la presión que ejercen, pero YouTube tomó una decisión que todavía no ha puesto en funcionamiento, pero me parece muy importante. Está implementando un programa para que uno pueda descargar directamente MP4 de los trabajos que están en YouTube. Uno sabe que uno puede descargar los trabajos de YouTube si tiene un plugin externo, si hace una maroma ahí extraña, pero que de hecho uno pueda llegar, subir su trabajo, licenciarlo y sin instalación de nada, está explícito un botón donde uno pueda descargar el video. Eso incentiva muchísimo el compartir y el saber que la gente va a tener acceso al video en su más alta calidad para trabajarlo sin tener que preocuparse de... Y es curioso, si la licencia Creative Commons dice compartir igual o lo que sea y no lo puedo descargar o no se me facilita, es un poco conflictivo. Blip.tv, de hecho siendo el servicio que utiliza Creative Commons Internacional, a razón de las herramientas, el control de la distribución, las estadísticas y muchísimas opciones que tiene Blip.tv, me parece la más fuerte, pero está orientado en su mayoría a gente que tiene una producción constante. A lo que yo he visto es como gente que tiene programas, digamos, en línea, pero es una herramienta muy, muy, muy poderosa. En verdad siento que está haciendo cosas muy grandes y la recomiendo mucho. Si alguien tiene alguna ONG o algo por el estilo y quiera un lugar como afín para hostear lo que son videos, me parece una opción muy, muy completa. Dejo para final estos dos sitios que me parecen increíbles, en verdad. Son modelos, los dos son muy diferentes a lo anterior y abarcan muchas cosas, no solo audio, música y demás. El primero siendo lulu.com. Lulu.com es la iniciativa de uno de los fundadores de Red Hat. Red Hat siendo como una de las empresas líderes en, que trabaja dentro del marco de open source. Y Lulu lo que es, no es un sitio para publicar, sino lo que él quería con Lulu, abrir completamente un mercado que le dijera al autor: usted tiene toda la capacidad para escribir su trabajo, pero no tiene que ceder al sitio ni a nadie sus derechos, ningún tipo de derecho. Entonces, ¿qué hace Lulu? Lulu no es un publisher, sino que ofrece una gama de servicios muy completa para distribución de bienes. Bienes lo digo porque no solo, porque estamos hablando de que distribuyen libros, calendarios, DVDs, CDs, incluso software. Y la gente lo que hace es que puede, digamos, si yo voy a publicar un libro con Lulu, yo puedo llegar, agarrar un, si yo tengo con un software de diagramado, ya tengo el diagramado de mi libro, o puedo utilizar herramientas de Lulu, lo subo y la gente, y yo puedo decirle a la gente que pague una versión impresa de ese libro y es Lulu lo produce y se lo envía a uno. No es tan cómodo acá, pero pensar en las posibilidades de esto en Estados Unidos es muy grande. O sea, que la persona tenga la capacidad de generar ediciones basado simplemente en la demanda. Yo quiero un libro, se va a imprimir ese libro y se le va a mandar a usted. Pero también permite a la gente que, ok, está el libro, la versión analógica, digamos, pero uno puede subir un punto PDF para que la gente lo descargue bajo una licencia libre. Si es que no quiere pagar por eso, si el autor considera que se va a hacer, que aproximándose a este modelo de mercado gana más, que la gente lo pueda ver gratis y luego, o de manera libre más bien, y luego pueda comprar una copia física. Entonces, como se los digo, Lulu es un caso muy excepcional. Yo creo que no hay una, hay pocas ofertas, o sea, o pocos dentro de esa línea, y viniendo de una iniciativa pues de este que era el cofundador de una de las empresas más importantes dentro del open source, es pues bastante, dice mucho. Y luego LegalTorrents.com es otro ejemplo. El torrent es asociado, satanizado inmediatamente con lo que es piratería, y con una buena razón, porque así, no sé cuál es el porcentaje de torrents que son de contenido ilegal, pero tiene que ser una cosa increíble. LegalTorrents es un servicio muy bueno porque es una iniciativa que surgió de que querían seleccionar material de buena calidad y hacerlo disponible. Ellos llegan, lo agarran, dicen si está bien, no sé qué, si no infringe ningún copyright, lo suben y lo hostean ellos mismos, y además les permiten a uno descargar el torrent para que la gente lo esté compartiendo dentro de la dinámica de peer-to-peer. Es en verdad muy, muy, muy completo. Todo el material que uno encuentra es de muy alta calidad. Cada día se está subiendo cantidades increíbles. El único problema es que a veces uno sube cosas y tal vez no terminen de subirlo ellos, o es un proceso tal vez no tan rápido como uno quisiera, pero es parte de ese proceso de selección y de que ellos se aseguren de que no están infringiendo el copyright. Pero lo que me gusta sobre todo que le está dando al peer-to-peer, lo valida como una forma de compartir material cultural completamente legal y sobre todo muy viable. Con todas estas cosas y todo lo que yo les estaba hablando de lo que era, ¿por qué les estoy diciendo estas comunidades y no otras? ¿O por qué les digo que, por qué los incentivo a que usen estas o en vez de que hosteen su mismo material? Yo creo mucho en lo que es el buen diseño y la diferencia que hace a la hora de distribución de sus trabajos. Es cierto que hay muchas opciones, algunas, digamos, la crítica que yo hice llamando es un poco fuerte, la verdad, y es que dentro de estas comunidades, y ayer lo estamos hablando, a veces de open source o de distribución bajo Creative Commons, los esfuerzos en diseño o lo que se invierte en diseño para que la gente tenga más acceso o los servicios sean de más usabilidad se quedan cortos. Y de hecho esto fue algo que me encontré la semana pasada, y es un mouse generado por una empresa tercera de OpenOffice, y es un mouse para usar OpenOffice, pero a mí me parece un poco pues, sin ánimo de sonar ofensivo, es un poco ridículo porque esto no, o sea, cómo agregándole más cosas a algo lo hacemos más valioso y estéticamente no es placentero, cuesta $80 y tal vez sirva más para Open Office, pero uno dice, pucha, ¿y el resto de las cosas? Entonces yo siento que es muy importante que consideren a la hora de distribuir su trabajo, optar por una opción que no solo respete sus libertades como creadores, que no se comprometan sus derechos y demás, sino que piensen en que el ambiente en el que está su trabajo es el óptimo para que la gente lo descubra y sea, pues, agradable visualmente y fácil de usar. Lo otro es, dentro de eso, es que, y esto va de la mano con lo que acabo de decir, que yo pueda pagar hosting y montar un sitio y subir mis fotos y subir absolutamente todo el material que yo genero, todos mis QuickTime o .ogg y demás, no quiere decir que yo necesariamente tenga que hacerlo. Un ejemplo perfecto es el MIT OpenCourseWare, porque ellos, el MIT siendo una de las instituciones educativas más importantes del mundo, ellos suben todo, absolutamente todo el material del MIT didáctico está dentro del sitio de OpenCourseWare para libre descarga, pero ellos utilizan servicios externos como YouTube y Flickr para que la gente, para hostear imágenes y video, porque son servicios donde saben que van a tener más difusión de eso y que la gente nada más buscando imágenes se puede encontrar con ese material y pueden decir, ah, pucha, mira, esto es del MIT, voy a ver qué más hay. O además de que no, uno necesita loguear en Flickr para descargar una foto en su máxima calidad o ver las licencias claramente. Entonces los incentivo a eso. Ustedes pueden tener un blog y documentos, pero y pueden hostear sus propias imágenes, pero tal vez valga más la pena que las suban a Flickr o algún otro servicio que sobre todo no solo se aseguren que el diseño es bueno, sino que la difusión está maximizada y es un ambiente, pues, controlado y una buena comunidad. Y nada más, esto es una frase muy importante que yo creo que da las vueltas con esto, es que la oscuridad es un peligro muchísimo más grande para los creadores culturales que la piratería. Entonces, de nuevo, no solo lo de que piensen en dónde tirar las cosas y no sé qué, sino que lo hagan, que no tengan miedo, porque incluso con full copyright alguien va a llegar y se les puede venir encima. Es algo que estaba comentando ayer, el abuso siempre existe, pero las herramientas para defenderse son las mismas. Entonces, básicamente eso es todo. No sé si hay tiempo para preguntas o... ¿Sí? Sí. ¿Sitios para trabajar mapas? Pucha, eso sí, me quedo corto con eso. O sea, yo sé la dinámica de... ¿Ah? OpenStreetMaps, ahí está. Gracias a Leo que me salvó la tanda con las cosas que me quedo corto, que no tienen que ver con lo que yo hago. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Sí. Yo escucho, aquí escucho bien. Al principio decías que hay que tener cuidado, ¿no? Que tienes cuatro tipos de licencias, pero que si usas la primera, mencionaste un problema que había ahí. Ajá. Alguna gente lo considera un problema, otra gente, pues no, pero... Y yo quisiera que lo volvieras a plantear, porque a mí no me quedó claro qué es lo que puede pasar. O sea, sí, lo del uso comercial, ¿no? Si yo pongo algo y digo, no lo puede usar usted comercialmente, pero si dejo que hagan un derivado de la obra, ¿entonces se puede hacer un uso comercial? Sí, si yo dejo que hagan un derivado de la obra, pero no especifico que esa obra se tiene que compartir bajo la misma licencia, que es el último concepto de share alike, que suele estar al final, entonces, ¿qué es un derivado de la obra? Ese es el asunto. Alguna gente considera que yo llego, agarro una fotografía, le la paso a blanco y negro, eso es un derivado de la obra para mucha gente. A veces hacer un recorte de la fotografía es un derivado de la obra. Entonces, a veces me pregunto, y yo he visto casos que usan esa licencia, y me pregunto si están conscientes de lo fácil que es hacer un derivado a la obra y darle un uso comercial inmediatamente. Básicamente eso es porque si uno no especifica el share alike al final, la gente lo puede licenciar de la manera que quiera. O sea, puede apropiarse completamente de ese derivado. Entonces, eso es algo que yo creo que es un hueco y de hecho se me ha dicho, y de hecho el 60% de las licencias terminan usando el share alike en algún punto porque de nuevo, eso se puede ver un poco abierto a usos que tal vez uno nada más no pensó, no se sentó a pensar en las implicaciones de no agregar esa última cláusula. Gracias. No sé, ¿quedó claro? ¿Sí? Sí. Okay. ¿Alguien más? No he hecho ese trámite, pero el que me hizo el video dijo, ah, yo lo pago por internet. ¿Qué factura? ¿Cómo se demuestra? ¿Qué es cierto? ¿Qué es mentira? Dico, ¿pero lo dice en el caso de las licencias Creative Commons o en cualquier...? No, básicamente es el tema, pero creo yo que tiene que ver con eso porque fueron imágenes bajadas de internet, puestas en un video, hecho en Apple, y para un demo de un programa de televisión, fue llevado al registro público y el registro público me dijo eso. O sea, no nos encerremos tanto en que si es o no. La pregunta es genérica. No sé. Si pero, me... digamos, esas imágenes que usted utilizó eran suyas o... No, usted nada más... Fueron bajadas de internet. Bueno, entonces tal vez al registro... Sí, claro. Ya, la última porque si no, no da mucho tiempo. No sé si da tiempo. Bueno, ahí... Una pregunta detrás de no mí. Conozco la ley específicamente en Costa Rica, pero te hablo en términos generales de derecho de autor, porque todos los países latinoamericanos en general tenemos la misma tradición de derecho de autor. No es necesario hacer el registro para tener derecho de autor sobre una obra. El registro es simplemente lo que llamamos nosotros declarativo. Es decir, tú cuando vas al registro lo que haces es crear una buena prueba para el caso de que tengas un problema. Eso es el registro. Entonces, ¿cómo haces tú para saber que algo es de alguien en internet? Principio de buena fe. Eso es de la persona que dice que lo es. Y lo que necesitaría sería una prueba. O sea, lo que no te entiendo es si lo que quieres es registrar ese video que alguien te colgó en internet que te lo hizo a ti. Si es así, el que tiene que registrar es el autor o tú registras un contrato de cesión que te ha hecho el autor a ti, pero es posible que en Costa Rica esos detalles de implementación del derecho de autor sean diferentes, por lo que te aconsejo es consultar con un abogado, pero en términos generales, derecho de autor recae sobre una obra o cobija una obra desde el momento de su creación y no necesita nada, solo en caso de un problema tú debes probar. Registro es una prueba, pero es una prueba también un testimonio ante un juez, fotocopias, facturas, o sea, hay muchas formas de prueba. Gracias. Nada más recuerden, espero que al final del día esté en línea ese documento, es como lo que mencioné hoy, un poco más detallado y de hecho hay unos servicios adicionales que no puse aquí porque eran pues bastantes cosas y links, y unos links a recursos interesantes. Gracias.